noches a todos. Estamos en una nueva emisión de Noche de Radio. Y bueno, me voy a presentar diciendo que soy Martín Zabaleta y acá con mi gran acompañante Franco Montenegro. Hola, muy buenas noches. Estamos acá en una nueva emisión de esto que me encanta llamar Noche de Radio. Bueno, tenemos muchas noticias, novedades para hoy en este programa. Bueno, quería saber... Claro, en esta nueva emisión que vamos a ver un poco de la música, vamos un poco de los teatros, ¿viste? De la semana, ¿viste? Que van a estar en esta semana por la Avenida Corrientes y todo eso. Y también un poco vamos a hablar de la música. Che, Franco, yo me gustaría saber el tema de cómo está hoy la noche, el tiempo, el clima. La verdad está hermoso, está muy despejado la noche, la verdad. La máxima de 19 y la mínima de 12. Y bueno, es una hermosa noche para estar escuchando Noche de Radio. Claro, sí. Y bueno, le vamos a decir al productor si puede mandar unos temitas para ahora, un tema de Green Day. Y bueno, vamos a nosotros a hacer una breve pausa. Electro, estreno de cine, teatro, todas las culturas en Radio Disney, de día 12 en Noche de Radio. Bueno, sí, volvimos, Franco Montenegro. Me gusta, en realidad me gusta mucho tu apellido. Montenegro es como un apellido muy raro. Bueno, vamos ahora, después de este gran tema que es de Grita, y vamos a hablar un poquito del espectáculo. Te iba a informar algo de algunas series. Franco, a ver si conoces The Walking Dead. Sí, la verdad, la miro todos los lunes o de vez en cuando los domingos cuando puedo. Claro, sí. ¿Y qué onda con esa serie? Está muy buena, porque ya va por la séptima temporada, y la verdad me parece fue una locura el inicio de temporada, la verdad. Bueno, y nosotros en esta noticia vamos a decir que The Walking Dead, en estos próximos capítulos, la protagonista Maggie es una pieza clave para presentar a Negan. Y eso, ¿tú la tienes más o menos en claro? ¿Eso es una pieza clave, en serio? Sí, la verdad, porque va a unir al pueblo de Alexandria con el pueblo de Hilltop, y la verdad es increíble lo que se viene en las próximas temporadas, porque la verdad no siguen metiendo mucha sobre la historia de Negan y todo. Claro, sí. Y bueno, y otro tema más de la música, me gustaría saber lo de la Lollapalooza, ¿viste? Que se presenta una vez al año, el Lollapalooza, que ahora va a estar, cambiaron la fecha porque era antes en diciembre y me gustaría saber cómo, quiénes van a estar en este Lollapalooza del 5 de marzo, que creo que era... Sí, iban a estar muchas bandas, como muchos DJ famosos de Estados Unidos, así como, la verdad me interesa demasiado, era Metallica que iba a estar. Va a estar Metallica, Metallica, ok, bueno. Bueno, vamos un poco de esta nueva entrevista, es una serie. Rory, se pierde la grabación de la Lorelai. ¿No viste esa película? Sí, sé cuál es, pero la verdad es un tema muy complejo de que se pierda la grabación, porque la verdad no es, alarga mucho el tema de las grabaciones al no llegar. Y bueno, le tarda mucho al productor, a todo, y se le hace un lío increíble. Claro, sí. Y bueno, te queríamos decir que me parece, Franco, que ahora estamos en una entrevista con Natalia Oreiro. La verdad me sorprende que haya ido nuestra compañera Mónica a entrevistarla a Natalia, porque claro, es un orgullo para nosotros haber llegado tan lejos, porque fue a entrevistarla por la nueva película de Gilda. Y bueno, esperemos que haya hecho un buen trabajo. Dale, le decimos al productor para que ponga la entrevista. Sí, para mí un ícono, soy fan, súper fan de ella hace un montón de tiempo. Terminamos hace pocas horas, en esta madrugada, bajo la lluvia. Hermoso, muy lindo y muy contenta también en lo personal de poder cumplir un sueño, porque para mí era un sueño hacer esta película. Bueno, en mí por lo menos empezó hace casi 20 años cuando conocí su música y era muy pequeña también, ¿no? Entonces cada vez que yo hacía un programa de televisión o cantaba sus canciones dentro del programa o en la cortina musical, después inclusive la interpreté, pero siempre en televisión, y empecé a soñar con la posibilidad de algún día contar su historia, pero no conseguíamos los derechos. Yo también además era muy chica, muchos directores quisieron hacerla y finalmente Lorena Muñoz, la directora, que tiene mucha garra, logró. Te hicieron de todo, tres visitas, un cover, besos, sí, de todo, una carta, metimos de todo, pero creo que bueno, un poco la pasión. Sí, es también lo que de alguna manera Gilda transmitía a sus seguidores, es cuando uno quiere mucho algo, tiene que luchar y trabajar, porque si sueño es verdadero y le ponemos voluntad, eso en algún momento sucede. Y sucedió ahora. Increíble. Es un ejemplo de eso con toda tu carrera. Sí, bueno, yo disfruto mucho de lo que hago y sobre todo trabajo con mucha honestidad y ganas. Entonces creo que quizás me va a llevar más tiempo del que quizás hubiera querido, pero en algún momento sé que eso va a pasar. Contame cómo fue lo de Rusia, que fue imponente, porque fue algo muy similar a Gilda. Vos sos un fenómeno también a nivel mundial. Es muy fuerte. ¿Cómo sentís, caes, tomás el mate y, no sé, lo pensás todos los días? No sé cómo. No, bueno, son muchos años de relación que tengo con varios países de Europa del Este, y particularmente con Rusia es un lugar que visito todos los años y que tengo una relación muy cercana. De hecho, estoy terminando de editar un documental que se llama Naya Natalia, que significa nuestra Natalia, porque así me llaman ellos. El cine te encanta, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, nosotros estamos acá, se cortó la comunicación y bueno... grande, bueno, la película, la verdad, grande Mónica, que se animó ahí hasta allá, que estamos, es un problema trabajar en vivo, la verdad. Claro, sí, tú no puedes fallar algunas cosas, pero bueno, grande la actriz Natalia Oreiro, porque para actuar de una cantante tan exitosa debe ser una gran presión, porque tiene que salir todo perfecto. Pero bueno, además eso de Natalia Oreiro con Gilda eran muy idénticas, a decir verdad. Físicamente y eso, y la verdad, claro, tiene una gran trayectoria en novelas, en no mucha cantidad de películas, pero hizo bastante, sí, así que sabe cómo manejarse en ese tema. Sí, también ahora en Rusia se dedicó a la canción, a hacer canciones. Sí, es increíble que la conozcan, por las canciones que cantaban las novelas. Claro, sí. Y bueno, al principio, viste, de la película, no el hijo de Gilda no quería que se grabe la película, no quería lanzarse, o sea, no quería que grabe la película. Y bueno, se ve que con Natalia Oreiro cambió la decisión, porque vio que la fisonomía y el aspecto de Gilda eran idénticas, sí, bastante idénticas. Y bueno, sobre la película fue en realidad un hit, la verdad lo vio mucha gente. Y se asemejaban bastante el tono de voz de Natalia Oreiro con Gilda. Claro, sí. Y bueno, además en la película, yo estaba viendo la película y con mi mujer, con mi señora, y la verdad que Gilda la película la emocionó bastante, la verdad que sí, porque fue una emoción. Sí, me parece lindo. Yo no tuve suficiente tiempo para ir, pero me contaron bastante sobre la película, que es muy emotiva y eso. Y hablando de canciones de Gilda, bueno, tenemos un tema que trajimos hoy que la verdad es bastante... Del momento, o sea, uno está en el top 7, si no me equivoco. Sí, sí, es Maroon 5, Don't, se llama. Don't Wanna Know, sería. Claro, sí. Y bueno, ahora el operador nos va a poner la música, que está muy buena y es uno de los últimos hits que salió. Noche de radio, donde el aburrimiento nos encuentra, por Radio Disney de 10 a 12. Tema que la verdad es un temazo para empezar la noche. Claro, sí, es como una previa del día sábado. Sí. Que nos saliendo un poco. Un falso sábado sería. Claro, sí, sí. El tema de las músicas, este es uno de los temas que más me gusta esta temporada de otoño, sí. Porque se estrenó más o menos en otoño y es uno de los temas que salió porque es en realidad básicamente tranquilo el tema. Sí. Es perfecto para la época. Claro, sí, sí. Y bueno, este tema es auspiciado por Burger King, una de las hamburguesas más famosas y más ricas que tenemos en nuestro hermoso país. Dale. Bueno. Pepe, hola, soy Carla. La prueba de embarazo salió positiva. ¿Bueno? Juan, hola, soy Carla. La prueba de embarazo salió positiva. Ah, qué chido. Es mejor que sean dos. Por eso ven a Burger King por dos jugosas hamburguesas supremas y dos papas chicas por solo 29 pesos. Burger King, a la parrilla sabe mejor. Por tiempo limitado en restaurantes participantes. Las hamburguesas, la verdad que sí, son ricas, las de Burger King. Y ese 2x1 yo lo voy a aprovechar con vos, querido amigo. No, la verdad es un honor que estemos auspiciados por estas grandes y riquísimas hamburguesas. Claro, sí. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, querida gente. Gracias a nuestro operador Brian Pilizán y nuestra productora Verónica Castañeda. Y gracias a vos por acompañarme esta linda noche, Franco Montenegro. Y gracias a ustedes por escucharnos todos los viernes de 8 a 12 horas por Radio Disney FM 94.3. Yeah, yeah, yeah, yeah.